Hoy alzo mi voz porque parece que aquí se olvidaron de Dios. No, no, no, no. La gente se está matando, mi tierra está llorando. ¿Cómo me va a decir que mi país se está cambiando? Niños se están sufriendo, los jóvenes siguen muriendo. La gente se está matando, mi tierra está llorando. ¿Cómo me va a decir que mi país se está cambiando? Niños se están sufriendo, los jóvenes siguen muriendo. Ah, solo queremos libertad. Yeah. Solo queremos la paz. Quiero una tierra libre, soberana, independiente. No quiero que sea gobernada por delincuentes. Y no. Haciendo este clamor para que se quite el velo que cubre a mi país y que así ellos puedan ver que ya dejen la avaricia y la ambición hacia el poder. Lo único que anhelo es que haya libertad, caminar por las calles y que se respire paz. Que seamos como antes, con respetos y valores. Hoy me levanto en fe porque vendrán tiempos mejores. Alzando mi bandera aunque muchos quieran pararme, les diré la verdad aunque también quieran callarme. Y es que lo estamos viendo, la maldad sigue creciendo. Y lo peor de esto es que nadie lo está entendiendo. La gente se está matando, mi tierra está llorando. ¿Cómo me va a decir que mi país se está cambiando? Niños están sufriendo, los jóvenes siguen muriendo. La gente se está matando, mi tierra está llorando. ¿Cómo me va a decir que mi país se está cambiando? Niños están sufriendo, los jóvenes siguen muriendo. Haciendo un clamor para el único que puede cambiar todo esto, Dios.